¿Cómo te va, pajarito matute? Bien, burrito cabezote. Tenía ganas de cantar mi canción. Bueno, ¿trajiste el arreglo? No, no lo traje, pero me voy a meter en tu canción. No te voy a dejar, pajarito matute. Sí, sí, vas a ver. Basta que diga, música, maestro, para que me meta en tu canción. Música, maestro, Daniel Suriani. ¡Fuera, pajarito matute! ¡Cállate la boca, siniestro! ¡Verdaderamente, fuera, pajarito matute! ¡Uf! ¡No me impidas cantar, siniestro! ¡Vete de aquí! ¡Cantaré! ¡Claro que cantaré! ¡Primera! ¡El pajarito matute quiere salir de basbasta! ¡Eres pícaro! Con su corbata elegante y su gorro de mal. ¡Esta es mi canción! Por la calle de la violeta. ¡Déjame la lala! ¡Pío, pío, pa! ¡Déjame! Con el pico, pico, pico, pico. Con la cola para atrás. ¡Eres pícaro! ¡Salió estroboscópico! ¡Ahora el replay! Ahora voy a seguir con mi canción porque soy el burrito cabezote. ¡Te lo invito, siniestro! Por favor, pajarito matute. ¡Te lo impido, siniestro! Déjame cantar mi canción. ¡Cantaré yo! ¡Lo veremos! Vamos a andar en burrito por la tranquera. Con su corbata elegante y su gorro de marina. El sol está en lo alto, la luna se escondió. Mi burro cabezote trota. ¡Cállate la boca!